tres. Hoy es tan corto el atardecer, nuestro beso en tu portal ya no es como el de ayer. Hoy no te diré hasta mañana, no sé cuánto estaré perdido en tu mirada. No, ya sé que no es tan fácil como tenía en el pensamiento de cuando llegara este momento. Sí, también yo estoy disimulando, sonrío y voy tranquilizando, rabia de saber que por primera vez estaba amando. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Te quiero así, sí, yeah, tal como eres para mí. Sea tu dueño, oh, mi amor. Intentaré parar la vida un instante para estar contigo si puedo, pero después al amanecer no nos daremos ni cuenta, pero en cada beso pondremos la vida, daremos el resto, no, no. Oh, que aún nos queda, vivámoslo como si fuera eterno. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Te quiero así, sí, yeah, tal como eres para mí. Sí, sí, yeah, tal como eres para mí. Muchas gracias.